Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 231 en este pues formato, digamos, nuevo, de una horita de duración. Y bueno, también que nos lo estamos haciendo desde casa, esta forma de hacer radio muy podcast, muy casera. Y bueno, con las pifiadas a nivel técnico que puedo ir metiendo. Claro, no es lo mismo los programas que van saliendo con el soporte de la radio y con el gran técnico de sonido de la radio. Hoy, pues hoy venimos con la intención de meterle toda la caña posible a este programa, con rock duro, y conseguir, bueno, porque esto suene que truene, mucha tralla como para una horita del mejor rock y metal. Pero recuerda que esto es Mi Rollo es el Rock, aunque temporalmente nos lo montamos por libre en plan caserillo, pues no podemos olvidar que seguimos siempre bajo el manto de Radio La Guancha, a la 107.2 de la FM, donde dentro de poquito pues nos vamos a emitir. También quiero saludar a los que nos escuchan a través de los siguientes medios, donde tenemos pues el inmenso placer de colaborar, ¿no? Como por ejemplo, abrazo grande si nos estás siguiendo a través de Asaltomata Radio Rock, que es la radio online metalera en castellano 24 horas, donde salimos los miércoles a partir de las 10 de la mañana. También un saludo si nos están siguiendo a través de Radio Metalator Online, que transmite 24 horas de rock y metal desde Caracas, Venezuela, para el mundo, y donde salimos los miércoles desde las 19 horas. También abrazo gigantesco si nos sigues a través de Demontre Radio, que ofrece 24 horas de puro heavy metal y donde sonamos los jueves a partir de las 16 horas, hora argentina. Y también abrazo si nos sigues, nos ves a través de Vibrarock, que es un espectacular canal de YouTube donde pues salimos los jueves a partir de las 22 horas. Quien les habla, un servidor, Tomás Orama. Espero que disfruten del programa de hoy. Suban el volumen porque nosotros empezamos. Y vamos a empezar el programa de hoy con los Ron Vudú, la banda de Juanma Rodríguez, de Javier González, de Zach Monzó, de Jaco Rubio, de Miguel Izquierdo, de Geray Rodríguez. Ellos forman a los Ron Vudú, banda que en su día tuvimos el placer de poder entrevistar en nuestro programa. Lo que va a sonar a continuación pues pertenece a su reciente pues nuevo EP, y como era de esperar, pues esto suena de escándalo. Esto es puro feeling en formato semiacústico. Muchas veces me recuerda aquel fantástico discazo de Tesla, el Five Man in Acoustical Jam. En fin, musicazos de larga trayectoria, y como no, es inevitable comentar, para los que puedan estar jareados, que hablamos de músicos tan importantes en la historia del rock en Canarias por haber pertenecido a los legendarios Krull, siendo siempre inevitable esa seña de identidad, marca de la casa, la voz del gran Juanma Rodríguez. Usamos mucho el término acero canario con mucho orgullo, y esa leyenda la forjaron ellos, Ron Vudú, y el tema Y Me Lleva la Corriente. Ese tiempo que tenemos desde el día de nacer lo tomo como un regalo, sé muy bien qué haceré con él. Me preocupo de los míos, trato de quererlos bien, y me lleva la corriente como un barco de papel. Thank you. mi banda de rock and roll. Qué poquito necesito para sentirme mejor. Mi pasión por las canciones, la luz de la inspiración, la belleza corta y frágil de una pompa de jabón. Qué momento muy guapo para empezar con Ron Voodoo y me lleva a la corriente. Y no menos guapo va a estar lo que va a sonar a continuación, que es una auténtica gozada. Y no es ni más ni menos que el adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de las leyendas del punk rock canario, los Guerrilla Urbana. El disco pues se va a titular Destrípate y contiene 11 temas, entre los que se encuentra el que va a sonar a continuación y que la banda nos hizo llegar pues para que le demos difusión, un tema raco que han titulado Salmo Chileno 23-4. Por cierto, tenemos el mail del programa Mi Rollo Es el Rock, todo separado con guión medio @unlook.es, donde nos pueden seguir haciendo llegar pues fechas de concierto, temas para que nosotros le demos difusión. Lo dicho, momentazo, Guerrilla Urbana, adelanto, Salmo Chileno 23-4. Thank you. simplemente acojonante, apabullante, vamos, se quedan cortos los adjetivos para definir lo que acabamos de escuchar, este tema adelanto de los Guerrilla Urbana. Wow, ya hay unas ganitas locas de que nos llegue este Destrípate, nuevo disco, para poder escucharlo en su totalidad. Nosotros seguimos en Mi Rollo es el Rock, en estas ediciones caseras y en este inicio de programa, donde seguimos con otra banda más canaria, en este caso los Cadelso. Bueno, yo creo que es innegable que nos gusta siempre que podemos ondear nuestra bandera de apoyar a muerte a nuestro querido rock y metal canario. Son los Cadelso que son de Tenerife, una banda que ya ha sonado pues con asiduidad muchas veces y que de hecho pudimos entrevistar en su día. Por cierto, recuerdo, tenemos número de WhatsApp donde nos pueden hacer llegar pues todo lo que les apetezca. El número 678-820-591, 678-820-591, Los Cadelso, Mírame. Bueno, y vamos a concluir con este, digamos que en esta primera parte con inicio con bandas canarias. Acaban de sonar los Cadelso y ahora nos vamos con los Speedmatic. Pues como la vida misma es adaptación a las nuevas situaciones, pues como he comentado en alguna que otra vez, porque es importante que lo sepan, pues nos lo estamos haciendo unas ediciones especiales de este Mi Rollo es el Rock en formato casero. Esto no significa que no estemos o no vayamos a continuar bajo la FM en Radio La Guancha, pero bueno, temporalmente por una serie de cuestiones pues tenemos que dejar de lado el paraguas, como he comentado en alguna vez, de la radio, ¿no? Pero nosotros seguimos con la misma ilusión y las mismas ganas, sacando tiempo de donde no hay, pues para seguir haciendo estos programas. Lo decía, ¿no? Hay cosas que cambian y hay cosas que no, como por ejemplo nuestro apoyo al rock, al acero canario, al punk, en este caso, pues una banda tremenda como son los Speedmatic, que por cierto, lo he comentado, los pude disfrutar por primera vez, parece mentira, pero sí, así fue en Los Hilos, en el Malas Pulgas Rock Fest. Sí sabía de su música, de su existencia, pero no me había cuadrado nunca verlos en directo. Y en directo lo que puedo decir es que si en disco suenan bien, pues en directo suenan increíblemente mejor. Ahí están los Speedmatic y el tema Ruleta Rusa.

Y apuntas la dirección si quieres enviarnos en formato físico, ¿vale? Siempre digo que cuando nos envían material en formato físico, pues sabemos todo lo que cuesta y le damos triple, cuádruple difusión, vamos. La dirección es Mi Rollo es el Rock, Radio La Guancha, programa, pues eso, Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440 La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Vamos con una bandota de Perú que se llaman Antropomancia. Pues de una banda que está pues empezando a dar sus primeros pasos como los peruanos Antropomancia, vamos ahora con un músico que bueno, que ya lleva tantísimos años en esta historia, en este mundo del heavy metal, que a lo largo de todas estas décadas pues ya sabe lo que es la gloria y también lo que son temas o tiempos menos gloriosos. Estoy hablando de KK Downing. ¿Quién es KK Downing? Yo creo que todos lo saben, ¿no? Ahí el superhacha de los Judas Priest, que se lo, bueno, pues cuando salió de la banda, pues se ha tenido que montar su propia banda, KK Priest, por cierto, que es lo que vamos a pinchar ahora. La verdad es que los Judas han tenido que parar, esto es muy reciente, han tenido que parar su gira por la sobrevenida enfermedad del joven guitarrista Richie Faulkner. Bueno, que se suma también al problema que habían tenido con el otro hacha guitarrero Glenn Tipton y sus problemas, ¿no? Mientras tanto, pues como decía, el hacha guitarrero KK Downing pues ha unido fuerza con otros grandes músicos y por ejemplo con otro ex Priest como es Tip Ripper Owen, y se han marcado pues un discazo como es el Sermon of the Sinner. Ojalá la formación clásica de los Judas en algún momento pues se pueda reformar con la vuelta de KK Downing a la banda madre, ¿no? Disfrutamos de momento pues de este enorme trabajo, de su enorme talento, porque lo demuestra el talento a manos llenas que tiene KK Downing y que lo ha plasmado en este disco de su banda en solitario, digamos, los KK Priest. El tema se llama Brother of the Road. Stop rock! Empezamos con los Kiki Priest a repasar disquitos recién saliditos del horno y esta, bueno, pues va a ser un poco la tónica que vamos a seguir en esta parte del programa. Lords of Black es una banda de nivelazo internacional, pero que a la vez muy nuestra, con dos cracks como son Ronnie Romero con su prodigiosa garganta y el mago de la guitarra Tony Hernando. Discaso. Otra vez de nivelón internacional, como es este último Alchemy of Soul, parte 2, Lords of Black Mind Killer. Ready to let you go. Burning, what was given? Wait. A nadie se le debería o se debería extrañar que demos virajes sonoros de vértigo. Forma parte de nuestro ADN, un viaje, un carrusel que me gusta, este viaje que lo emprendamos y disfrutemos desde aquí, desde este lado y desde el otro lado. Pues si lo consideramos rock en alguno de sus amplísimos palos, pues tiene cabida en nuestro programa. Los legendarios británicos Yes, pues están de vuelta y lo hacen, como siempre, con un alucinante trabajo que rebosa de su sonido progresivo, sonido tan artístico, tan sinfónico, que también lo saben hacer, por algo son maestros, ya que han creado pues toda una escuela en el género. Otra novedad calentita, como es este último trabajo de los Yes que han titulado The Quest. El tema que va a sonar, pues es una auténtica pasada de tema que lo vamos a disfrutar, como es este Mystery Tour. Fist in a glove, across the universe he spoke of love. Paul was a worker, but he got the blame. When the party was over, we all felt the same. They let it be like they'd never been born. We heard the silver hammer till the break of dawn. Shining like the moon and the stars. Never did we sleep, we thought we were invincible. They'd always said you could take yourself higher, higher. Con el nombre de 5, pues el título, pues así de sencillito, de lo nuevo de los Alcatraz. Se trata de una super banda con miembros originales como Jimmy Waldo y Gary. Sí, con la presencia, por ejemplo, en esta nueva formación del gran Dougie White a la voz y el maestro de la guitarra Joe Stamp y el batería Mark Benquechea. Otro trabajo portentoso que he disfrutado como un enano en el coche, que lo he repasado mil veces y que no me ha decepcionado en nada. Yo creo que si también le dan una buena escuchadita, pues también seguramente van a llegar a la misma conclusión, aunque bueno, ya saben que para esto, para gustos, colores, ¿no? Y para colores, las flores. Lo dicho, Alcatraz, con un tema que me gusta muchísimo, que se llama Sword of Deliverance. Vamos a empezar nuestro momento 3, 2 o 1, tres canciones, tres grupos para terminar esta edición número 231 de Mi Rollo es el Rock. Pues le damos otra vuelta de tuerca al sonido y vamos con otro estilo dentro del rock, como es el metal industrial, donde los Ministry pues son lo que son, los putos amos, ¿para qué nos vamos a engañar? Al Jürgensen vuelve por su fuero lleno de bilis y ritmos obsesivos, cañeros y maquinosos en esta última locura discográfica Moral Higiene. 40 años ya de locura y se ve que el Menda todavía le queda cuerda para rato. Lo que va a sonar Ministry y el tema TV Song 6. It is over. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And the United States of America is healed and well. Again, again, again. And you'll never be back. God bless America. Este viaje sonoro pues está llegando a su fin. Ya solo me quedan dos balitas en el cargador y vamos ahora con los Sander, banda a la que le tengo mucho cariño, que han sonado bastante en este programa con su último opus, que es un discazo de esos descomunales, un trabajo redondo en la máxima expresión de la palabra redondo, como es el All the Right Noises. Disco recomendadísimo una y mil veces desde este programa, desde Mi Rollo es el Rock. Me encanta pues esa frase que viene a decir pues una verdad como un templo, y es que los viejos rockeros nunca mueren, y además con los Sander yo añadiría que no pierden ni un fisquito de frescura. Thunder y un temazo guapo, donde un temazo guapo, guapo, guapo, como es el You Are Gonna Be My Girl. Be cursed. I come pre-corrupt. Empezamos la cuenta atrás con Metal Industrial de la mano de Ministry. Acabamos de escuchar hard rock de la más elegante manufactura británica con los Thunder, y vamos a echar el cierre con puro y auténtico heavy metal desde Alemania con los Warlock, con nuestra queridísima Doro Pech. Han sonado en la edición de hoy cuatro bandas canarias, incluido además adelanto crujiente de lo nuevo de los Guerrilla Urbana. Hemos metido muchas bandas emergentes y muchas novedades discográficas. Seguimos ahí RQR fieles a nuestro ADN y vamos a morir con esa idea. El programa se nos acaba de pasar volando porque lo he disfrutado muchísimo. Pues larga vida al heavy metal y honor y gloria para siempre para nuestra reina del heavy metal como es Doro. Y echamos el cierre con este temazo que es Three Minutes Warning. This next song is called 3 Minute Warning. Mama said there's trouble, yeah, trouble on the street today. That family watch got no way out, nowhere to play. Don't bleed, I will change it all someday. People keep pushing me everywhere. Then I'm gonna keep checking it day. They're wrong, yes indeed I'm strong. Can't you speak, I will change it all someday. Now 3 minute warning, before the whistle blows. Now 3 minute warning, for all the load. Now 3 more minutes while I lose my head. 3 more minutes till you shoot me dead. 3 minute warning, the whistle blows. Now 3 minute warning, for all the load. Knowledge of dice is the only one that understands. There's nothing like a stranger in land. I get along, yes I wanna be strong. Strung up till last day passes through my veins. Now 3 minute warning, the whistle blows. Now 3 minute warning, for all the load. Now 3 more minutes while I lose my head. 3 more minutes till you wish you're dead. 3 minute warning, for lose control. Yeah. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito, bueno, cuanto no sea posible, porque en esta nueva etapa laboral ya les digo que no puedo hacer radio como me gustaría y con la asiduidad que me gustaría. Así que vamos sacando programa pues de aquella manera, cuando vamos pudiendo. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. La música que nos han enviado las bandas, adelanto de novedades discográficas, variedad estilística dentro de la música cañera, apoyo como siempre a nuestro querido Acero Canario. Este programa es Mi Rollo es el Rock y un servidor quien les ha acompañado en este viaje radiofónico de aproximadamente una horita, pues toma una. Y por cierto, no puedo dejar de darte las gracias a ti que estás ahí, que nos estás siguiendo y que nos estás escuchando. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.